Vamos a darle la palabra a la compañera Cristina Rivera Garza. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Es verdaderamente un gran honor y una responsabilidad estar aquí hablando frente a ustedes y con ustedes también. Yo soy una escritora y profesora mexicana porque nací en México, pero he vivido ya muchos años, más de la mitad de mi vida, en Estados Unidos, lo que me hace de una manera un poco complicada una escritora y una profesora mexicoamericana también. Hace ya casi un año empezamos en la Universidad de Houston un programa de escritura creativa en español, el primer doctorado, el primer programa a nivel de doctorado que se enseña en los Estados Unidos. Y decirlo así parecería ser algo sencillo. Nada más les recuerdo que hace poco más de un año en Estados Unidos vivimos también el gobierno de Donald Trump, una de cuyas primeras actividades fue precisamente borrar el español de la página de la Casa Blanca. Iniciar un programa de escritura creativa en español en estas circunstancias ha sido, de muchas maneras, no solo un acto a través del cual se intenta apoyar a escritores que estén haciendo su trabajo mayoritariamente en español, sino también un acto de militancia y de activismo contra un régimen que no solo ha atacado de una manera frontal a los inmigrantes que llevamos con nosotros el español, sino también a la lengua en cuanto tal. Les digo todo esto porque es desde esta posición desde la cual les hablo el día de hoy. No se me olvida, por supuesto, que el español es, como bien lo dice la lingüista Mije Yasnaya Aguilar, una lengua con Estado y una lengua con ejército en nuestras tierras y en las tierras latinoamericanas. Una lengua hegemónica que ha borrado las muchas otras maneras en que nos enunciamos en un país plurilingüe como lo es México. Pero un poco siguiendo también la idea de Yasnaya Aguilar, me he puesto a pensar que una vez que el español cruza la frontera sobre los hombros, en las bocas, en los cuerpos de inmigrantes que pasan a Estados Unidos con documentos o sin ellos, esa lengua que aquí es hegemónica y que aquí cuenta con el apoyo del ejército y del Estado, se convierte, como muchas de las lenguas indígenas en México, en una lengua sin ejército y una lengua sin el apoyo del Estado. Entonces, cuando les digo que empezamos un programa de escritura creativa en español en Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Houston, les pido por favor que pongan esto en el contexto en el que estamos viviendo el día de hoy. En la mesa, aquí vamos a estar hablando, ya empezamos por supuesto, de una serie de violencias y de violencias que vivimos actualmente, de violencias tristes de las que no nos escapamos nadie y que nos afectan a todos, y de las múltiples maneras que desde nuestras trincheras tenemos para contarlas, para narrarlas, para rearticularlas, para representarlas y para presentarlas como tal. Yo voy a tratar de articular algunas ideas acerca de cómo esto se me presenta como un reto, no solo como escritora, sino también como profesora. Estamos viviendo, por supuesto, en un país adolorido, en un país con con una violencia que no se termina. Algunos la han llamado con un desastre insuperable. Y en esas condiciones, creo que como escritora y como profesora, uno de los primeros retos es preguntarse cómo articular esta serie de experiencias centrales a nuestro ser contemporáneo sin caer en un proceso de extractivismo, sin volverlo un asunto de amarillismo, sin volverlo estereotípico. ¿De qué manera utilizar nuestras herramientas, que son herramientas muy humildes, pero también muy poderosas, como es el lenguaje, para de alguna manera transmitir, trastocar, motivar, ver algo que me parece que la escritura en sus buenos momentos siempre consigue, que es lograr ver el mundo de otra manera, verlo de una manera crítica, dejar de un lado la indolencia que es aquello que no nos toca, y tratar de hacer, tratar de mover con la escritura, con nuestras herramientas, movernos fuera de este ejército, de esta militancia indiferente que muchas veces nos ata las manos y nos deja sin hacer nada. Yo muchas veces, por supuesto, me he preguntado, sobre todo en las circunstancias más difíciles que vamos atravesando, si vale siquiera la pena plantearse la idea de que tenemos que seguir escribiendo. Pero si algo he aprendido, y si algo de las muchas cosas que me ha enseñado el zapatismo, ha sido que precisamente la palabra es humilde pero es poderosa, que la palabra tiene efectos materiales y concretos en la vida cotidiana de todos aquellos que compartimos ideas y visiones, e incluso y sobre todo con aquellos con los que no compartimos tales ideas y tales visiones. Es por eso que he estado pensando ya por algunos años sobre qué hacer con esto, qué puedo yo, cómo puedo contribuir haciendo lo que hago y lo que quiero seguir haciendo. Y tengo algunos puntos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Algunos se corresponden de manera más concreta con procesos, con el proceso interno de la práctica de la escritura, algunos tres puntos que les quiero comentar, y otros que tienen que ver con el proceso, digamos, hacia afuera de esta misma práctica de escritura. Creo que nada de lo que voy a decir aquí tendría sentido si no les dijera, por supuesto, algo que ya les estoy diciendo, que es que considero que todo proceso de escritura es un acto político, independientemente de los temas que tratemos e independientemente de los géneros que estemos explorando, que todo aquel que tenga que vérselas con el lenguaje está viéndoselas de múltiples maneras con relaciones de poder, y que cualquier decisión que tomemos como escritores, y creo que todos lo sabemos, pueden tener consecuencias bastante concretas. Una de las cosas de las que parto yo aquí tiene que ver con algo que mencionaba ayer en la mesa Jaime Luna. Hablaba de la importancia del trabajo en la construcción de comunalidad. Y una de las cosas con las que yo empiezo a pensar este proceso de escritura conectado y articulado con la comunidad es hablar de la escritura precisamente como un proceso de trabajo. No como un asunto fundamentalmente ligado a la inspiración, como este asunto medio misterioso que es inexplicable. Un asunto que de muchas maneras ha contribuido a crear un estereotipo del escritor usualmente hombre, del escritor atormentado y romántico, a veces o con tanta frecuencia separados de su comunidad. Creo que si dejáramos atrás estas ideas, más bien metafísicas y románticas, y empezáramos a considerar lo que hacemos los escritores como un trabajo que se tiene que hacemos con el lenguaje, y un trabajo concreto hecho a partir de cuerpos concretos en condiciones y en comunidades también muy específicas, empezaríamos a empezar el proceso de escritura de otra manera. Nos veríamos siendo parte intrínseca y articulada a los procesos de comunalidad de que ayer trajo a colación, entre otras cosas, Jaime Martínez Luna. Y empezaríamos a hablar, creo yo, de un término que me gusta mucho explorar, que creo que es importante y ha sido importante en mi propia práctica, de escrituras que son escrituras comunalistas, escrituras que son parte de un trabajo colectivo, escrituras que siempre son hechos con otros. Y este es mi segundo punto. La escritura siempre es un acto plural, siempre es una práctica plural. Incluso cuando estamos hablando solo de nosotros mismos o pensamos que estamos hablando solo de nosotros mismos, hablamos en realidad de nosotros en relación con otros. Creo a la práctica que ha hecho, que nos ha vuelto a la literatura como un campo autónomo, se le conoce como apropiación. Es una apropiación de las experiencias, de las palabras, de los textos, de otro. Y se ha ido formando una especie de escalera, una jerarquía que se ve coronada por la figura también del autor. Todo esto ha ido cubriendo, ha ido escondiendo este proceso que a mí me parece mucho más vital, mucho más estética y políticamente relevante, que es esta escritura plural. Creo que cuando tratamos de hacer visibles las presencias de otros en cualquier texto que escribamos, estamos moviéndonos en dirección contraria a la apropiación y algo que le he llamado un proceso de desapropiación. Aquí hemos hablado mucho ya en estos días de cuestiones que tienen que ver con la visibilidad. Y aquí precisamente en el asunto de la desapropiación, uno de los puntos más importantes es qué tipo de decisiones vamos a tomar como escritores para volver visible esta presencia y esta experiencia de otros en lo que terminan siendo textos que con frecuencia firmamos de manera individual. El asunto, por supuesto, los académicos tienen su protocolo, tienen las comillas para anunciar que hay un texto que se está invitando en una participación, los escritores y los periodistas cuando están haciendo entrevistas y demás tienen que, por supuesto, hablar de sus fuentes, pero muchas veces cuando hacemos ficción parecería ser que contamos con una carta en blanco y pareciera ser que no hay una responsabilidad de volver esta experiencia y esta coautoría constante que es escribir. Y aquí precisamente de lo que se trata, creo yo, en estas escrituras desapropiativas, es buscar estrategias a través de las cuales esa presencia quede clara y sea estéticamente relevante. Por eso creo que otro de los puntos importantes en estos procesos desapropiativos son los procesos de reescritura. ¿Cómo podemos volver accesibles a nosotros y a los otros tradiciones de lucha y tradiciones de contestación? Creo que uno de los elementos, y tiene que ver con esto que he mencionado antes, del proceso de visibilización, tiene que ver con elegir y traer a la luz y sacar a la luz y poner en el campo de la conversación a estos otros textos, que siempre hay textos de una tradición, vuelvo a repetir, de contestación y de lucha. Se trata, creo yo, de abrazar esta experiencia de los otros, de traerla a colación de una manera de lo más honesta posible, de lo más cuidadosamente posible y si se puede, por supuesto, también de una manera cariñosa, de una manera hecha con todo cuidado y con todo rigor. Por eso yo estoy también hablando aquí de muchas veces se menciona la cuestión de la escritura y la responsabilidad del escritor como si fuera una cuestión optativa, como si de alguna manera algunos escritores pudieran decir que esto es algo con lo que pudieran no tener algo que ver. Evidentemente, me parece no solo que es una cuestión intrínseca al acto de escribir, sino que como siempre estamos tomando prestado el lenguaje de comunidades que practican una o varias lenguas, realmente lo que tenemos no es tanto una responsabilidad, sino una deuda. Y una deuda que es cultural, pero que es una deuda también material. Creo que escribir, en muchos sentidos, es hacer visible esta deuda que tenemos en los procesos de prácticas de construcción de lenguaje y de construcción, por supuesto, de realidad. Hay muchos otros puntos que podría tratar en términos de la práctica interna, de lo que veo como parte del oficio de escritor, de sus partes más internas, pero me muevo ahorita a algunos asuntos que tienen que ver con su parte hacia afuera, con la manera en cómo estas escrituras pueden conectarse o no con los lectores. Ayer también, muchas veces se cree, y esta también forma parte de los estereotipos de la escritura, que los distintos y múltiples y muy, muy variados procesos de escritura tienen que pasar por la captura que llamamos libro, como si cualquier proceso tuviera que terminar de manera ineludible en el libro, en la mercancía libro que eventualmente va a estar circulando por las veras del capital. Y aunque algunos de estos, por supuesto, forman parte de las industrias del libro, yo creo, y aquí voy a volver a utilizar otro de los términos que utilizó ayer Jaime Martínez Luna, que en lugar de ver el resultado del proceso de escritura como este artefacto que va a volver a ponerse en circulación en los circuitos del capital, que podemos hablar de compartencia y de las múltiples otras maneras en que estos escritos y estos textos pueden ser diseminados celebrados, compartidos festivamente con otros. Evidentemente está lo que sucede cuando estamos haciendo algo más o menos efectivo, que es la conversación donde realmente se concluye y se desarrollan los libros, pero también creo yo que es bien importante lo que sucede en las aulas y los procesos de enseñanza, donde libros específicos y decisiones específicas de escritores de distintos puntos del planeta nos comparten y nos vuelven copartícipes de diálogos que muchas veces pueden en muchos sentidos transformar vidas. Ayer se mencionaba cómo hay que invadir a la universidad porque la universidad es nuestro enemigo, y yo creo que en ese sentido hay que seguir también invadiendo la universidad con este tipo de conversaciones, que es estar escribiendo, pero de otra manera. Hay un autor que me gusta mucho, que es Antoine Boulodin, decía que finalmente el destino final del libro no es ni siquiera la lectura o la conversación, que cuando un libro ha logrado lo que se propone, ese libro, esa historia, ese cuento, esa experiencia que traemos desde otros, terminará en los sueños de nuestros lectores, formará parte de su mundo onírico. Y creo que esa sería una forma más radical de compartencia. Como cualquier oficio, yo creo que también en el nuestro nos enfrentamos al reto de poseer nuestros medios de producción. A veces se cree que uno termina la labor como escritor en el texto, pero creo que planteándonos el problema y el reto de quién publica, para quién publica y dónde circula lo que publicamos, que es un problema de producción y un problema de distribución, podemos incluirlo en estos elementos de una escritura comunalista. En el programa que les contaba que iniciamos hace poco en la Universidad de Houston, planteándonos este problema, adquirimos un risógrafo, que es una especie de fotocopiadora rápida, a través de la cual se pueden hacer libros con buen diseño, pero a muy poco costo. Y no me parece del nada una coincidencia que dentro de los primeros 6 libros que logramos publicar ahí, uno ha sido en relación a Marichuy. El libro no lo pude traer porque todavía no lo terminamos, pero en cuanto lo tengamos hechos, lo vamos a mandar. Es un libro que hizo una alumna del programa, Ana Emilia Felker, cuyo título es De lo posible se sabe demasiado, e incluye ahí textos de periodistas y de participantes en todo el proceso de la participación de Marichuy. Entonces, creo que esta sugerencia de escribir comunalmente, de escribir en comunalidad, de articularse con procesos más amplios de trabajo y de práctica de lenguaje de comunidades específicas, tiene mucho que ver con algo que decía un gran escritor mexicano, con José Revueltas, en uno de sus primeros, el que se terminó llamando El luto humano, tenía como título antes Las huellas habitadas. Y de alguna manera, si se dan cuenta, ahí de lo que nos habla José Revueltas con esa selección de títulos es que nada ocurre por primera vez, nunca estamos utilizando una palabra por primera vez. Hay una apuesta ahí en cuestión de asuntos de autenticidad y de originalidad, donde ponemos la huella, ya ha habido una huella anterior. Siempre que estamos iniciando un proceso, estamos ya poniéndonos en contacto con un proceso iniciado anteriormente. Me gustaría pensar, pues, que lo que hacemos cuando estamos escribiendo de manera consciente y abierta con estos otros, y lo digo esto no solo en términos de no ficción, porque es cuando estamos más acostumbrados a ver este tipo de protocolos y de citas, sino lo digo también, sobre todo, para asuntos de ficción en este caso. Pero me parece importante llamar la atención sobre esta huella habitada, esta responsabilidad y esta deuda que nos coloca en relación con otros elementos humanos, pero también no humanos. Somos parte de una configuración mucho más amplia. Creo que si la escritura va a ser relevante, y lo es y lo ha sido, y si vamos a continuar en este proceso y queremos participar como escritores con nuestras humildes y poderosas herramientas, si queremos tocar a otros, bien haríamos, y esto lo veo sobre todo en relación a mi propio trabajo y a mi propio proyecto dentro de la universidad y siendo crítica a la universidad, a mi propio proyecto, trabajando con el español en un régimen que es absolutamente hostil a la inmigración y al español, es que si logramos estar pisando conscientemente estas huellas que han dejado otros, estaremos formando parte de una comunidad mucho más amplia, mucho más concreta, una comunidad de trabajo y también una comunidad de esperanza. Pues muchas gracias.